Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, como familias estamos viviendo en el siglo XXI, yo creo que necesitamos ser personas que llevemos un mensaje, una predicación diferente a lo que el mundo tiende a llevar. Estamos llenos de secularismo, ¿no es cierto? Estamos llenos de materialismo. Las ideas que se presentan son muy livianas. Hoy día hay mucha influencia en relación a qué es la familia, qué son los hijos, qué es un matrimonio. Es increíble cómo, ¿cómo lo digo? Lo voy a decir de esta manera. Hace mucho tiempo atrás yo siempre pensaba, ¿cómo puede existir o existió una nación como Sodoma y Gomorra? ¿Cómo lo describe la Biblia? Sí. Y los hechos que hacían. Y uno de improviso mira a su mundo y dice, pero pareciera, ¿no es cierto?, que estamos reviviendo Sodoma y Gomorra en nuestra sociedad. Yo creo que nuestros hijos están, o nuestros nietos en este caso, están siendo acorralados y están siendo influenciados por esta cultura para que sientan que al final no es tan malo. Ahora, dime tú una cosa. ¿Tú piensas que esta cultura a nosotros mismos no nos hace mella? ¿Que no tenemos ninguna influencia? Estoy diciendo todo lo contrario, porque justamente yo creo que está... todos estamos siendo influenciados por una cultura así. Porque recuerda, ahora eso de que esto no es tan malo, ¿ah? ¿Pero qué tiene de malo? Uno escucha generalmente, ¿pero qué tiene de malo tal cosa? ¿Qué tiene de malo esto otro? Y lo que en la Biblia está claramente determinado como malo, ya no lo es en el mundo. Ya la gente dice, pero esto no... Y hay cosas que se han aceptado, que la sociedad ha aceptado, y que la Biblia no lo acepta. Entonces nos encontramos entre ser rechazados, o tildados de retrógrados y en fin, que se rían de nosotros cuando hablamos o cuando actuamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, o sencillamente para no caer en esto, acomodarnos a lo que la gente piensa. No, pero es que esto ya no es así, los tiempos han cambiado, ya no estamos en una cultura de este tipo. Entonces, pero... El Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no ha cambiado. Por eso es que hay un mensaje que uno va a tener que llevar y ser muy sólido en ese sentido. Es un mensaje el que, por ejemplo, en Mateo 28:5 se habla de que el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas estaban buscando a un hombre muerto, iban a hacerle algunas limpiezas. Y no está aquí, le dice, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ellas fueron, dice, pronto, pero le dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Este es un mensaje poderoso que creo que hay que dar a conocer a las personas. Pero cuando tú te encuentras con algunas personas y le das a conocer estos mensajes, no se ríen, yo creo, porque tienen cierto grado de respeto. Pero todavía creen en estas cosas, dice la gente. Oye, esto es una cosa muy fuerte en la cultura. Tú en las universidades se enseñan algunas cosas de estas como fábulas o cuentos o historias. Como relatos. Y hay muchos que se ríen de este tipo de historias, ¿no? Pero este es un mensaje real. O sea, si tú dices, oye, tenemos un Jesús que ha resucitado, estas mujeres se sintieron felices, gozosas. Habían perdido quizás la esperanza, la fe, en lo que era su maestro, ¿no es cierto? Lo que había hecho el maestro por ellos, y hoy día ellas se encuentran que está muerto, pero no está muerto, ha resucitado. O sea, no solamente pasó en una situación de muerte, sino que ahora ha resucitado, y ahora yo creo que se acordaron de Lázaro, que lo resucitó. O sea, este es el Mesías, este es el prometido, este es el mensaje que hay que llevar adelante. Ahora, tenemos que considerar ¿Somos capaces de mostrar que somos cristianos? Y que creemos estas cosas. Que creemos esto. Porque, fíjate, algo tan sencillo como llevar una Biblia bajo el brazo. Ahora dicen, no, pero si yo ando con la Biblia en el celular. Pero quién sabe si tú tienes la Biblia en el celular. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como claro. Está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, tenemos que considerar esto. Debemos considerar que el Señor no se avergüenza de nosotros y muchas veces nosotros sí nos avergonzamos del Señor. ¿Cómo puedes creer en esto? ¿Cómo puede ser? Y hay personas que dicen con cierto orgullo y soberbia, yo creo en la ciencia solamente, yo creo lo que veo solamente. Pero la ciencia ratifica lo que dice la Biblia. Si nosotros lo vemos bien, la ciencia ratifica lo que dice la Biblia. Bueno, uno tiene que reconocer que la Biblia no es un libro de ciencia. Y otra cosa. Pero tiene tanta ciencia que en realidad dice cosas que si uno las tomara en serio, podrían aparecer en las ciencias otros elementos que a lo mejor hoy día están oscuros para la ciencia. Pero ¿cuántas cosas la ciencia ha ratificado de lo que la Biblia dice? Hay muchas cosas que la Biblia dice y la ciencia lo ha corroborado después cuando han descubierto ciertas cosas. Por ejemplo, la arqueología. Hay muchas cosas en la Biblia que decían, no, esto no es posible, esto no podía ser. Y luego que la arqueología hizo ciertos descubrimientos, se dieron cuenta que sí, que la Biblia tenía razón en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que ver que la ciencia no está contraria a las Sagradas Escrituras. Hay algunos que hablan de una pseudociencia que es la que los separa. ¿Por qué? Por el orgullo, por la vanidad, por ese tipo de cosas. Hay quienes deciden sencillamente negar a Dios. Pero no podemos olvidar que yo necesito tanta fe para creer en lo que dice las Sagradas Escrituras como para creer en lo que dice, por ejemplo, la evolución. Porque ahora, hay cosas que la evolución no puede demostrar. Ahora, lo interesante es que la Biblia está llena de cosas muy maravillosas. Por ejemplo, se habla del diluvio. El diluvio no, la gente no cree que existió. ¿Cómo una persona que no sabía construir ni había llovido nunca pudo hacer un barco de esa naturaleza? ¿Cómo pudo albergar tantas cosas? Eso de alguna manera raya en la ignorancia porque algunos detalles no lo saben. Pero si una cosa es cierta, la dimensión de Cristo, de la que Dios le dio del arca, la estructura del arca, la forma, aún se mantienen en los barcos de hoy. Porque es la que más resiste en la naturaleza, en el mar. Y así podríamos enumerar, por ejemplo, tú dices, ves volar un avión, ¿no es cierto? Y le usé la palabra volar, y la usan. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde viene eso? ¿No será que alguien se puso a mirar cómo volaban los pájaros y pudo ver cómo funcionaba? Todo es copia de la naturaleza. O sea, eso es lo lindo que tiene, porque cayó una fruta, ¿no es cierto?, hacia abajo, alguien descubrió un elemento interesante en la naturaleza. Bueno, todas esas cosas ya han sido creadas por Dios y puestas a nuestro servicio. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Qué cambios podría necesitar su familia que la ayudaría a ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.